Buenas tardes. Buenas tardes, noches y bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. ¿Quién ha muerto? Para que hables, sí, para que hables tan así, tío, la verdad es que lo parece que no estás contento. Lo veremos ahora durante este programa. Muy bien. Para ello está a mi lado Alberto Escol. ¿Y Tamara dónde estaba? ¿Qué estaba? En Mongolia. Buscando a Massa. Tirando para el norte. Pues ya, ya, quiero ya caminando para Shoki. Venga, no te pierdas. Ujo. Hola a todos, aún con jet lag. El maestro Quiñoneda. Esto es un podcast. GP2. Esto es un podcast. Y el que acaba de hablar, el jefe del programa, el Asi. El único programa de verdad independiente y corrupto. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, efectivamente. Los costes lo quita el valiente. Vamos, pues. ¿Has votado por el sí? He votado por el quizás que soy gallego. Muy bien. Pues en este programa vamos a hablar de los entrenamientos y de la carrera del Gran Premio de Suzuka. Bueno, de vamos a la 1 de Japón. Vamos a hablar de Alonso ya. Eso pasa. Sí. ¡Arrancamos! Os recordamos que podéis escucharnos en el Twitter de @F1Radical y leernos, que no lo sé si se sigue o no. ¿Sigue? Sí, seguimos. Sí, has vuelto a retomar el Facebook. Estamos... Ah, no, estás hablando de Facebook. Bueno, pues en Facebook ya nada. También nos podéis escuchar en la tertulia los martes, solamente, ya no los jueves, en cadenamotor.com a las 18 horas. También en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Como había dicho antes, vamos a hablar, que fue un lapsus, vamos a hablar de los entrenamientos y de la carrera del Gran Premio... De Singapur. De Singapur. Que se celebró en el circuito de Suzuka de Japón. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor. Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag, descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Entrenamientos dominados por... Mercedes, otra vez, esto demuestra... Una teoría conspirativa. Claro, demuestra que lo de Singapur fue una conspiración, claramente. O sea, eso puse en Twitter y alguien me contestó, muy una persona muy inteligente, que a los espectadores, que eso, claro, estaba clarísimo, y que a los espectadores nos tomaban por tontos. En fin. Alguien que no pilla la ironía. Anyway, Mercedes arrasando... Perdón. Que tampoco, yo la pillé. Porque tú estás enfermo. Estás débil. Estás arrasando, lo cual demuestra que lo de Singapur fue un regalo de Bernie Ecclestone y una teoría que Pirelli le dio neumáticos malos a Mercedes y buenos a los demás. ¿No os acordáis? Pero las hostias fueron de verdad, ¿no? Las de los mecánicos. Sí, sí, más o menos. Tercero, Bottas. Igual similares. Tercero, Bottas. Cuarto, Vettel. Quinto, sexto, Raikkonen. Séptimo, Ricciardo. Octavo, Grosjean. Noveno, Pérez. Y décimo, Carlos Sainz. Junior, efectivamente. Si fuera su padre, hubiera llegado hasta la octava. Destacable de los entrenamientos, el ostión de Kvyat, ¿no? ¿Quién los vio, por cierto? yo los vi. Pues hablad vosotros. Bueno, lo más relevante, el ostión de Kvyat, por supuesto. Con looping incluido, en el aire, sí, y un susto importante. Medio tirabuzón, se hizo. Y que ha dejado easy, porque claro, muchos no terminaron la vuelta, porque fue la última de Q3, pero sí, bueno. Sí, claramente marcó la clasificación. Marcó la clasificación, porque podía ir... La última vuelta, ¿no?, rápida, todo el mundo se quedó sin ella. Está claro. Y llegados a este punto, vamos a ver una apuesta para el año que viene, a ver si ponen asfalto allí o no. Bueno, desde luego, la hostia es criminal. Sí. Es criminal. Para haberse matado. Para haberse matado. Y de hecho... De hecho, alguna rueda que salió por ahí volando para haber matado a alguien también. Porque los japoneses son muy listos y ahí no pusieron gradas. Llevó el Dirt Jump a los circuitos de velocidad. Porque si hizo un 360 con tirabuzón, perfecto. Medio tirabuzón. Quitó el sentido. Quitó el sentido. Pero es lo difícil. No, sí fue la de James Bond, prácticamente. A ver, que la hierba no se pisa. Es para otras cosas. Y punto. Para fumarla. El caso es que tuvieron que reconstruir el coche y salir desde el pit lane, evidentemente. Y bueno, y así fue como fue. Hostia, pues tenía... Le marcó la carrera, tío. Pero vamos, sí, le marcó la carrera. Te para jartar, se pasó toda la carrera eso. Con problemas de frenos. Bueno, de eso hablaremos luego. Sí, yo creo que todo el problema fue el Loctite. Claro, sí. Creo que cristalizó. El problema es que usaron Super G. Y es peor, ya se sabe. Porque es catalán. Ay, sí. Loctite es británico, de una multinacional británica, y el Super G es catalán. Comentar también Verstappen, que quedó tirado en los entrenos. Verstappen se quedó completamente el cuadro apagado. Out. Pero fue realmente gracioso. Ver cómo se apartaba perfectamente, iba una escapatoria y todo iba bien, y de repente gira el coche y lo mete en la pista. Él, la explicación que da es totalmente al revés, diciendo que el coche se le iba hacia la derecha, que se le quedó el embrague puesto. La pista tiene que caída. No. La pista tiene caída, eso fue parecido. Sí, con el embrague puesto. No tiene para las aguas. Esto... Es verdad que cuando el coche se eleva todo se queda sin frenos y sin hostias. Yo empiezo a sospechar. El alerón ahí no, con la fuerza. Ahí no, no para. Faltaba el nipón. La aerodinámica y a ver cómo está. Yo empiezo a sospechar que la tecnología esta nueva de los motores le provoca algún problema a los pilotos, porque el otro día Maldonado recordamos que había salvado el coche y de repente giró a la derecha y lo hostió. Entonces algo debe haber. Algo debe haber. A ver, en todo caso, en el caso de Toro Rosso, es una más a sumar en el tema de fiabilidad a lo largo de todo el año. Sí, la verdad. Con un montón de problemas para los dos pilotos. Por todas partes. Abandonos incluidos. Luego hay que comentar también... Una pena, ¿eh? Una pena, porque esto por eso, hubiera dado mucho espectáculo. Que hubiera dado mucho juego. Mucho juego. Es una pena. Una puntada. Hay que comentar también... mentas. Una pregunta. Me pregunto... ¿Para qué coño sirve la regla del 107%? Si repescan a todo Dios, ¿para qué la pones? ¿Quieres que va al aire o es una ironía? Vamos a ver, digamos que no es que segundos de reflexión. No es que se reviente la norma. ¿Tú crees digamos? Que nos importa alguno que Sálmico que meta a pelotilla a un mar, punto uno. ¿Te crees que está esto para dejar algún coche fuera? Porque ya es un escándalo. La parrilla es como está. Hombre, y aparte, los comisarios ejercen su función, pues si una vez que controlan ese 107%, pues obviamente en principio están fuera, pero luego pues oye, le mandan una cartita a los equipos y les preguntan si no les importa que una chicane más. Que lento este, claro, pues, por lo menos se da un poco salga. De espectáculo. Aquí y normalmente hacen, claro. Aquí hay una cuestión, y es que en este mundo políticamente correcto en el que vivimos, Suzuka es el circuito madre de la escudería Maynor, que el año pasado era Marussia, donde Bianchi tuvo el accidente. Entonces, claro, no lo vas a dejar fuera. Yo creo que lo hubieran hecho en cualquier otro lado. Joder, qué gran homenaje ver esos dos bólidos en pista. Qué ganado, tío. Entre ellos y los McLaren, un espectáculo. Claro que, por cierto, de la hostia. Después hablamos de la carrera, pero vamos, lo de la 130R tiene también cosas. Pero bueno. Carrera. ¿Algo más de entrenamientos? No, ¿verdad? Sí, bueno, que yo creo que lo de todas maneras, el tema de Rossi también puede tener que ver, que yo no lo vi, en los libros al parecer se dio un hostión, pues a lo mejor el coche quedó arreglado como quedó arreglado. Porque, claro, Maynor pues no tiene ni Super G. Yo creo que, ¿cuál es el otro? Y medio. El y medio. El y medio la fabrica en Extremadura, ¿sabes? Pegamento y medio. Pues pega bien. Ya, sí. Pega bien. Sí. ¿Eso qué pasa? ¿Lo ha respirado? Tenían unas tapas todavía de Hispania. Tenían todavía unas tapas de Hispania por ahí que aparecieron en una nave en Murcia. Se las consiguieron mandar a tiempo. ¿Para qué ves que la tecnología española está presente en la Fórmula 1, tío? Entonces, Super G catalán, el y medio extremeño, los alerones murcianos. Hombre, el chasis de caja de fruta, de madera, de toda la vida. Comentar también de los entrenos la gran vuelta de Alonso, según él, la mejor vuelta que ha dado en Suzuka en toda su carrera. La de Alonso ya pasa de castaño oscuro. Y que queda por delante de nuevo de su compañero de equipo y también campeón del mundo. Sí, pero bueno, Button también diciendo en Singapur que había dado una vuelta de la hostia, es que no sé, comentan mucho que dan unas vueltas tremendas y después están donde están, así que bueno. Debe ser fácil hacer una vuelta rápida con un coche tan lento. Sí. Claro, hostia, es fácil, tú vas a fondo todo el rato y no pasa nada. No pasa nada. No, claro, pasa dices, hostia, la he hecho, ves la telemetría y el pedal a fondo, el de acelerador. Y dices, hostia, qué vueltón, No sé, porque en el caso de ellos no tienen ni tan siquiera chasis, creo yo, que les aguante una vuelta a fondo. No sé, es un problema ese coche. A ver, no sé, ya lo haremos en carrera, pero es lamentable. O sea, el final de recta de Suzuka era un escándalo. Sí. Lo pasaban por... Bueno, a Baton lo pasaron, le hicieron un zonta. Sí. No siendo, sí, con eso te lo digo todo. No siendo larga la puñetera recta. Hay una cosa de carrera que es que cuando Stevens hizo el trompo, casi adelante un McLaren, marcha atrás. Estuvo a punto de llegar a la chicana antes que el McLaren. Pero bueno. Eso lo comentaremos luego. Yo creo que eso está muy bien. Los ingenieros seguro que lo han visto ya. Es claro. Están pensando en salir marcha atrás la próxima carrera. No, la salida dar la vuelta. Las salidas tienen, es lo único bueno que tienen. El coche saliendo peta. Estás out. Pero, poco más. O sea, es que es la salida. Tienen hechos 200 metros de gloria y se acabó. Es increíble, ¿eh? Bueno, estoy estudiando alemán. Algún día os digo qué significa das. Porque out. Bueno, pues entonces pasamos ya de los entrenos y nos metemos directamente en el percal, que es lo importante y realmente emotivo de este gran premio, que ha sido la carrera. Marcada por la salida de Rosberg, que ahora esta tarde dijeron que había tenido un fallo de potencia. Para mí marcado por la abrumadora superioridad que tiene en estos momentos el señor Hamilton, bueno, sobre el resto. Hamilton se hizo la primera, curva pensando tú mismo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Tú mismo, yo soy líder del mundial, tú mismo. Ya llevo 40 puntos, sí. Ya verás lo que se haces. Se puede acercar Vettel. Ahora, tú verás lo que desde mi punto de vista, lo hizo lo que tenía que hacer, es decir, porque hostia, yo he visto a Rosberg haciéndoselo a él muchas veces y a Hamilton no lo había visto nunca tan agresivo. Pues mira, pero Rosberg, las faltas de potencia ya son las cree ni su mujer. O sea, el problema es ese. A ver, en todo caso, el problema de la salida de Rosberg al que él alude no deja de ser su responsabilidad al 100%. Estamos hablando de problemas de temperatura de motor, de temperatura de cambio, de temperatura. Hombre, a ver, tiene que ver con la vuelta de formación y cómo preparas el coche. Bueno, y de todas maneras, si ves que el otro va por dentro, ves la curva, no sé, bueno. Este ha corrido bastante, joder. Entonces ya sabe que Hamilton no le va a hacer. No sé si se ha corrido tanto. Corrido que tiene dos hijos. Bueno, sí. Dos veces. Ha corrido, bueno, igual ha corrido por dentro, por fuera, yo qué sé. Mira, no vamos a entrar en esas. ¿Qué crees que de Ramón? De Ramón en la cara. La muñeca hinchada. No te jodes. Tiene por ahí un depósito donde. No veo ya la mujer de Rosberg tan fina como sea. El orificio umbilical. El tema es que. El orificio umbilical. Bueno, las calles de Mónaco, ya os lo expliqué una vez, márcame. El tema es que Rosberg pierde todas las posibilidades de poder optar hipotéticamente a ganar la carrera. Porque está Hamilton pilotando como un dios. Que no, joder. O sea, al perder la salida, tío, ya la o sea, levanta. No, mantente refiero, detrás y por lo menos aguanta estando detrás, ahí. Pero no permitas que te pasen dos pilotos, tío. O sea, es que. El resultado final fue el mismo que acabó Pedro segundo. Sí, pero bueno, acabó segundo por cagadas de los otros. Bueno, sobre todo la de Ferrari. Para mí es un cagadón el de Vettel. Que vamos, yo estaba viendo y digo, dice Vettel entra, Vettel no entras, Vettel la has cagado, tío. Es que digo yo, pero si es que era de cajón, estaban entrando. Tío. Yo no entendí la movida de Ferrari, yo no la entendí, pero bueno. Bueno, lo bien que lo hicieron con Kimi y lo mal que lo hicieron con Vettel. Sí, me gustaría comentar que la maniobra de Hamilton fue dura. Yo creo que en el límite, pero sí, dura. Sí, no, bien, dura. Nadie lo duda. Bien, agresivo, pero está demostrando lo que hay. Quedan ahora cinco carreras para acabar el mundial y te demuestro lo que hay. Esto fue cada metro hay que ganárselo. Perfecto. Esta fue la vuelta de. ¿Dónde fue? Perfecto. Pero muy duro. ¿Dónde duro. Fue que lo. Lo había en Spa. Que lo había echado, sí, sí. Joder. Este año y el año pasado, ¿no? El año pasado. El año pasado fue en Spa, pero este año sí. Una que dijo, me echó del circuito. Y dijimos, no llores y corre, déjate hostia. Pero no me acuerdo dónde fue, tío, porque en Singapur no, porque yo recuerdo haber Arenilla, cuando lo echó. Antes de Singapur, ¿qué fue? Spa. No sé si Monza. Fue Hungría de. Ah, Hungría o Monza, sí, Monza. Uno de los dos fue. Fue Monza, creo recordar, Hungría. Estamos quedando. Es que es el que no estaba yo. Estamos fue, quedando por tanto, fue Monza. Como el culo, estamos quedando una vez. Fue Monza porque fue el que no estaba yo, que estaba. El que nos conoce, José, ya sabe lo que estaba buscando a Tamara Boseca, no tenemos aquí, eso es. De todas maneras, yo sigo diciendo lo mismo, o sea, al nivel del coche ya no digo nada porque eso es lo que menos me importa, pero a nivel de piloto es impresionante. Hamilton, este mundial es increíble. Sí, el mundial está pilotando, lo tiene casi ya. Cómo está pilotando en todos los circuitos, vamos, prácticamente en todos. Y la carrera de ayer fue increíble, o sea, sin verlo nada, sin hacer nada. Y le lleva 48 puntos a Rosberg y no sabemos cuántas carreras quedan, pero es la hostia. 5, bueno, han quedado mucho que brillar aquí. Creo. Ya. De todas maneras, Rosberg comete un error. Que es estar, estar en Mercedes. Perder esas dos posiciones comete un error. O sea, sí, eso prometía una remontada, pero encima los adelantamientos que hizo... Bueno, a ver, ¿a dónde quieres boxes, a ver, yo creo que comete un error en la vuelta de calentamiento. Eso, ahí es donde comete el error, la salida es el error. No, pero vale, tiene que haberse... Porque una vez que pierde la posición... Tiene que haberse conformado con la segunda plaza, pero es lo que decimos. Claro, tiene que lo segundo, tiene que lucharla, sí, pero tienes que lucharla... Mismo. Ah, pero a lo mejor le hubiera permitido pelear más... La primera imposible, con, ¿no? Porque con de... Hamilton. No, con Lewis ya no podía hacer nada, quizás dijo, mira, me meto dos coches delante y me voy a divertir un poco. Pues no se divirtió nada porque lo único que hizo fue adelantar en boxes, tío. No, claro, si al luego, final, mira, si no perdió nada, hizo lo que quedó donde iba a quedar de todas maneras. Su compañero tiene 8 victorias, él tiene 3... Pues obviamente tenía que jugársela, pues oye, le salió mal para quedar donde siempre. Efectivamente, tío. Mostraron obviamente una superioridad bastante importante sobre los Ferrari. Bueno, lo que está claro en la segunda parada, pues a por Vettel, claro, y así fue. Las carreras, en cuanto Lewis pega ese golpe en la primera curva, las pocas que pudimos haber disfrutado de alguna guerra más, Hamilton, se nos quedan en nada. No, porque Hamilton le sacó inalcanzable 2 segundos y pico en la primera vuelta a Vettel. Luego al final de carrera estuvo sacándole 1 segundo. Y en la última, en la primera y en la última. Sí, sí, en la última iba a saco, tío. 38. Estuvo sacando tiempo. Se marcó un 38 en la última. Sacando, ¿dónde vas, te pago? Sí, sí, sacando tiempo porque a Vettel cuando estaba segundo le estaba sacando 1 segundo con 3 a Rosberg. ¿A cuánto terminó Rosberg? A 18 segundos. Es que, de hecho, una vez más, pues es que, digamos, hostia, por la parte tío, alta del pelotón no se vio ni un solo adelantamiento, fue todo... No, la lucha... Todos los movimientos que hubo... En box. Fueron en boxes. Esta carrera... Y ahí fue donde se dilucidó. La única plaza que estuvo luchada fue la 12ª. Exactamente. Sí, sí, es cierto. Tal vez de los Lotus para atrás fue donde empezó la lucha. Sí, porque la novena también tuvo lucha. Sí, el adelantamiento de Verstappen a Sainz, que fue algo espectacular. Sí. Espectacular. En fin, Sainz que se dejó pasar, por cierto. Sí. No fue un adelantamiento, fue un rebasamiento. Después hablamos. Lo hizo no, lo que quieras. Si aquí está. Bueno, fácil. La anarquía puede ser. Lo que hay que decir es muy claro. O sea, después de lo de las órdenes de equipo del otro día, yo no lo dejo pasar tan fácil. Está claro que Verstappen era un segundo más rápido que él, pero adelántame. Ya está, eres un segundo, pues adelántame. No la dejes pasar. Y se acabó. Total, el siguiente. Que era Maldonado, estaba a tomar por el culo. No le van a pillar. Pero a tomar por el culo. Yo no sé si estás intentando pero ¿de qué que tiene, cojones? Que es un piloto con poco... Que nunca va a ser campeón del mundo. Un pusilánimo. Sí, que es un poco pusilánimo. No sé, es demasiado caballero. Acepta, demasiado. O sea, ahí acepta lo que le dice el equipo, dices, pero ahí no lo tienes que aceptar. Igual que Verstappen no lo aceptó, pues tú tampoco tienes que aceptar. Yo me pregunto si el padre le dio una patada en los huevos al llegar al box. No sé. No, pues que lo estáis llamando gentleman driver. O sea, lo peor que te puedan llamar. Un Button, un Rosberg, un... No. Está claro también que Sainz descojona su juego de neumáticos peleando con detrás de Pérez, que veía claramente que no lo podía adelantar, o sea, el Force India de la hostia. Y coño, bueno, pues dar ese segundo y pico ya tendrá que entrar, que tenía que entrar, porque Pérez ya se había quedado en la primera curva, joder. Pues ya está, hostia, pues asegúrate tu noveno puesto y a tomar por saco. O sea, no entendí la lucha esa, quemó los neumáticos ahí de mala fue manera. Fue una carrera lamentable por parte de Sainz, porque luego tuvo el error de entrar en boxes. Ahí fue, porque fue estaba ahí, error. Estaba ahí por ahí el error. Fue, ahí es que ahí fue donde dilapidó su carrera, perdió más de... En la parada más 17 segundos. Él dice el tío dice que le dijeron que hiciese lo contrario de Maldonado. Y pensó que Maldonado iba a entrar, entonces cuando se dio cuenta que no iba a entrar, el tío dijo, pues voy para adentro. Y se comió el volante. Y se comió entró toda hostia, claro. Vamos, pero bueno, haber pegado una hostia buena. Sí, por supuesto era más rápido que Maldonado y podía haber acabado octavo. Pero, macho, ya está, pues minimiza daños, tío. No sé, o sea, ¿a dónde vas intentando pasar a Pérez cuando ves que no puedes? Un circuito que es muy difícil adelantar con ese motor a otro motor. Si en vez de un volardo hay un aparcamiento de bicicletas, esto es de hierro, vamos, deja. Sí, no, en el Gran Premio pasado estábamos diciendo que es un grandísimo piloto y que ha demostrado tal. En esta carrera, desde luego, no se ha lucido. No sé si es que estamos empezando a meter. Tuvo muy mal domingo, o sea, no se le puede jugar por esto. Pero no, tuvo para nada. Muy mal domingo. O sea, yo creo que es una carrera que él tiene que decir. De hecho, estaba de mala hostia al terminar el Gran Premio. Yo creo que no estaba contento con lo que había hecho. Entonces, joder, no sé, pero vamos, lo de dejar pasar a Verstappen así fácilmente. Vamos, es que después de lo más después de lo que ha pasado en el otro Gran Premio con tanta historia que sí, se contó que no, Verstappen no tenía que dejarlo pasar. Bueno, pero eso es lo que pasa, que aún faltaba bastante carrera en aquel momento, pero vamos, si hubiera quedado menos carrera, yo hubiera estado con él. Es español, con lo cual la educación... He dicho no me dejo pasar y no. Punto. Pero hasta, en adelante. Aun quedando mucha carrera, como quedaba, Maldonado estaba a tomar por culo, no lo iban a coger, no tenían ritmo para cogerlo, tío. ¿Sabes qué? Pero si. Sí, el equipo le dijo que necesitaban los puntos y. Ya, perfecto. Muy bien, ¿qué pasa? ¿Que Verstappen me va a hostiar? Pues la culpa va a ser de él. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué me quieres contar? Aparte que se necesitan los puntos, a él le da igual, exactamente igual. Los puntos los podían haber conseguido al revés, que el equipo que pensaba que se iba a dar una hostia entre los dos. No lo creo que hubieran llegado a tanto, ¿eh? Una no vista frenada. Un dato. Hombre, el equipo... Verstappen quedó a 22 segundos de Maldonado. ¿De qué cojones? Sí, no, ¿De qué cojones? O sea, es que... No, el equipo actuó como equipo. Todo, o sea, eso... El equipo lo que quería evitar era una lucha entre sus dos pilotos que pudiera pusiera en riesgo los puntos. Bueno, pues entonces le dices a Verstappen, mantén la posición porque Sainz está delante y te jodes, chavalín. Y si no... Bueno, pues que claro. Verstappen ataque. Pero eso, eso es lo que saben que no pueden decir. Sin embargo, sí que pueden decir, Carlos... Déjalo pasar. Pues y, chaval. ¿Y no sea, pensáis que sea una jugada? No, en ese sentido no dice mucho ahora. No. A nivel de piloto de ahí escudería, está. A lo mejor. Ahí piloto está. De equipo dice, él considera, él considera piloto, que es tío, lo que. Como piloto. No será una jugada de. Lo que Sainz toca ahora. Pensando en el futuro. De verse que los equipos lo vean precisamente eso, como un piloto de equipo, como un piloto no conflictivo. Entonces vamos a tener ahí Massa, Barrichello. No, porque al mismo tiempo... No le insulto. Claro, al mismo tiempo... No le insulto, joder, pero es gente que, oye... Tal vez querría compararse a un nuevo Ricciardo, por ejemplo. Pues a lo mejor sería una comparación un poquito más justa. De todas maneras, para un equipo, tener un Button sería cojonudo. Vas a tener un campeón del mundo. O sea, tampoco se equivocaría mucho. ¿Y por qué Ricciardo? Ricciardo se comió a Vettel. Sí. Bien comido, es ¿eh? Una... Cuando estaban juntos en Red Bull, demasiado, ¿eh? O sea... Bueno, hombre. Cuando... No sé, yo creo que se equivoca mucho. Cuando estuvo en Red Bull, cuando estuvo en Toro Rosso, hizo lo que tocaba hacer. Eso por sí, eso es cierto. Estoy hablando de claro. Dónde está ahora Sainz. Pero yo creo que ahí lo que le tiene que decir aquí, pues no estoy de acuerdo. O sea, ¿a cuánto está Maldonado? Joder, ya está. Entonces, y lo valoráis, pero coño, no. No sé, eso son muchas cosas para decir en inglés todavía y es... No lo domina del tampoco, todo. Yo creo que tampoco se puede dar esa información, que también es ese la otra historia. O sea, pero sí, ¿cómo le puedes dar la información al cuánto está el de delante? Hostia, claro que se lo puedes sí dar. Sí, se lo puedes dar. Joder, no, yo no sé ya qué se puede decir o no, tío. Y es si que no, yo te se cae de cajón, tío. No, y si no, se lo inventan. Bueno, para eso si no están las pizarras. Claro, y si no, piruletas. Eso lo ve en la tele, hombre. Te digo, para mí, o sea, Sainz se equivoca mucho dejándolo pasar. O sea, adelántame, tío. Y si nos vamos los dos fuera. Bueno, nos vamos los dos yo fuera. Pienso que él está viendo en luego el hablamos de, lo que y quieras. A lo mejor ahí de lo que tú hablabas antes influenciado por su padre. Sí, pero que lleve una carrera tranquila. Él está demostrando que es un gran piloto. Yo, no te metes no sé ni de coña. Puede ser, ¿Hasta qué punto de cuento? No tiene por qué no ser. No estamos ya hablando de una estrella en potencia a la que hay que proteger y ahí Toro Rosso. Está dejando que las claro. cosas sucedan eso, y que cada uno sea como es. O sea, Verstappen egoísta y muy rápido, y Sainz más colaborativo, más jugador de equipo. Pero igualmente rápido. ¿No? Igualmente rápido. Eso puede ser, de momento. Eso puede ser. Como del momento. Porque a Verstappen. Eso a Toro Rosso le va muy bien. Si le dicen de a Verstappen esa manera, protege su figura. Mantener las posiciones que hace Verstappen. Que ataca. No va a intentar adelantar. Hostia, es un segundo más rápido. Pero precisamente, hostia, claro, por supuesto claro, que claro, le va a atacar. Claro. Por supuesto que lo va a atacar. Entonces ahí se... Joder, tío, pero... No puede sí, ser... es la manera, es adelantar o rebasar, es de lo que hablamos. Cada uno tiene que hacer su papel. Y en ese agujero, momento a Carlos le tocaba defenderse y al otro atacar. Y es lo que teníamos que haber visto, ¿no? Sí, no lo vimos. No, y es lo que no vimos y nada más. Y la verdad se reduce a eso. Para mí decepción. Bueno, se pasó de frenar. Para mí decepción. Hay otra decepción en la carrera que... No sabes, el premio al Nécora del día, o Carlos Sainz, o Valtteri Bottas. Que vamos, va perdiendo prestigio a cada carrera que pasa. Silencio valorativo. Es que, claro, es muy difícil de valorar esa maniobra. O sea, Bottas, por lo que él dice que él pensaba que estaba rebasado. Ricciardo. Ricciardo pensaba que estaba Bottas rebasado, perdón. Y entonces... No, yo no. No, perdón, eso es con más. Perdón, no me equivoqué. Yo lo de Rosberg cuando lo adelantó. Sí, Rosberg. me equivoqué sí, de Williams. Flojeo ahí. Sí, flojeo, sí. El Bottas. Ahí sí. Flojeó mucho. flojeado. Y no hay nada más que decir. Se está convirtiendo, el equipo Williams es de pena, tío. Estratégicamente, desde el punto de vista de los nuevo se volvieron a equivocar en la estrategia. Tiene que volver a fichar a Maldonado, claramente. No, aparte es que lo estás viendo, ya es como casi es una predicción sobre seguro. Es decir, es Bentley y compañía se van a equivocar en la táctica. No, no, es que es verdad, ya lo estabas viendo que se lo iban a hacer y toma. Pero bueno, en este caso mejor para Ferrari, por supuesto. Y se la hicieron. También nos la hicieron luego. Sí, porque hay que hablar también de eso, del fin de semana también un tanto catastrófico de Ferrari, no por el hecho de la posición, porque al fin y al cabo por ahí andarían, pero que también han vuelto a fallar estratégicamente, sobre todo con Vettel, porque lo bien que hicieron con Kimi, como habías dicho antes... Hicieron dos paradas Vettel, en 2,2 fatal. Y 2,3 sí, segundos. Sí, que decían que la parada más rápida que habían visto era la de Hamilton, dijo el 2,8. Sí, y resulta que había sido antes la de Vettel la de con 2,2, pero bueno... Y luego hizo otra Vettel 2,2 y otra de Kimi 2,4. La verdad es que sí. Ferrari fue impresionante. El calvo se está mirando la polla todo el rato, tío, y viéndose en el espejo lo guapo que es. Y, qué bien, está viendo el otro calvo, ¿no? Entonces, no fue. Pero bueno, eso, que se harán niños, de calvo a calvo. Por lo menos sí que podía haber luchado, porque de hecho hubo sí, una no, vez... Perdona, si haces yoga y consigues una buena estabilidad, te puedes hacer un autobeso negro. No, eso lo ha logrado poco. Si te das la vuelta hacia atrás, eso es con el otro... Cobraría el exorcista. Como, no sé cómo se llama, el otro que haya Pilates. ¿Qué ibas a decir, perdona? Que, si te acuerdas, claro. Que Ferrari sí, más o menos creo que sí. Que a ver, Ferrari hizo lo que se esperaba de ellos. Pero al que final hubo... se impuso la razón y bueno, los no. Mercedes, obviamente. No, yo creo que no. Yo creo que él podía. Sí, y Ferrari hizo lo que. No, se equivocó en la estrategia con Vettel y podía haber luchado un poquito más por esa segunda plaza. De hecho, una vez que lo pasaron, Vettel. Las primeras vueltas detrás de Rosberg estaba un segundo y pico, o sea, estaba manteniendo la marcha de Rosberg claramente. Después ya vio que no lo podía pasar, ya dejó seguir la carrera y punto. Acaba 2 segundos. Por eso te digo que no, yo creo que sí que podía haber luchado esa segunda posición con Rosberg. Tenía que haber entrado cuando tenía que entrar, pero si estaba además de cajón, estaban entrando todos, macho. No entró él, entró Rosberg, le hizo el undercut a tomar por culo. De hecho, ahora yo soy Vettel y le hago una de Ricciardo, como ves. Y la filo y venga, pincha pa' casa. Siendo Rosberg, ya con los precedentes, seguramente se dejaría. Bueno, luego tenemos en la clasificación el aburrimiento generalizado, sexto Hülkenberg, séptimo... Gran Grisán, carrera de Hülkenberg, octavo Maldonado, sí, gris, sí, muy buena todo carrera gris, todo esto gris, todo muy gris. Bueno, gris, sí, pero ahí no hubo una remontada muy buena, porque bueno, claro, tres coches se quedaron fuera y todo ese tema, pero vamos, o sea... Que se lo digan Alonso. Quedó por delante de los Lotus, muy bien Hülkenberg. Sí, para mí Hülkenberg... Pero gris. En Lotus están echando petardos. Sí, es la alegría, vamos. O sea, acabar con los dos en los puntos... Sí. Vamos, pero estuvieron peleando con Hülkenberg y no tuvieron nada que hacer. Nada que hacer con el Force India. Sí, sí, pero... Teniendo los dos coches, pero estaban los dos coches cerca del Force India. Alguno podía haber hecho alguna otra estrategia, alguna cosa para intentar echarse adelantarlo. Sí, no tuvieron... yo estaba pensando en esa estrategia. Porque... Utilizar a Maldonado como coche de choque, tío. Como lobo. No sé, no tuvieron. Uy, que viene Maldonado. No tuvieron nada que hacer. Luego a Lobeira, luego a la guarida y. Muy bien. Más presidente de Cataluña independiente. Bueno, sigamos, José. Hostia. Una cuña. Me apetecía meter la cuña, sí. Muy bien. ¿Cómo quedaron las elecciones, por cierto? Ganó el bloque. Ganó el bloque. Sí. El bloque independentista. Había asturiano, joder. Gallegas, allí que yo flipé. Los asturianos se quieren independizar también. Porque sí. Aquí podemos los productores de sidra sí, pero había banderas gallegas en Japón. No, vamos en Japón. Ya, hombre, ya. En el circuito de Cataluña. Puesto, imagino que a la plaza de San Jaume. Dejaros de historias. Y Vigo, ciudad-estado. Ya empezamos. Ya Celta está. Selección. Bueno, tampoco te pases. ¿Cómo que no? ¿Entonces de qué nos vale ser estado? Para hacer un circuito, tío. No, hombre, para tener al Celta en... Vamos a continuar. Champions. ¿Tú sabes que desde Vigo se va a hacer la conquista del mundo? Hostia. Sí, la va a encabezar José. Están esperando la vía rápida. Vamos a empezar por invadir. Es verdad. Cuando nos la hagan, se van a cagar. Están siendo conquistados y no lo saben. No lo saben. Primero es Portugal. Cuando caiga Portugal, cae el resto. Cae el resto. Como un dominó, tío, ¿sabes? Cae ahí. Brasil, es lo siguiente. ¿Cuántas piezas veo por ahí? En fin, De décimo primero, Fernando Alonso. Y aquí hay que hacer un impas y hablar de McLaren. No, y de Alonso. Kiri. ¡Repedo! Me gusta su actitud, como siempre. Chulesco, arrogante, reiterativo. Las declaraciones al final de que carrera. Se joda, básicamente. Despreciando a Ericsson porque le había adelantado. Me adelantó a Ericsson con un desprecio. Un sauer. Sí. Qué cagada. Es un sobrao. Vamos a ver, las cosas le están yendo fatal. Él, por supuesto, que como piloto, indiscutiblemente. Está acabado. Yo ya lo he dicho hace muchos programas, el sol ha pasado por su puerta y nada más que el sol naciente, el suyo es el sol poniente en este circuito. Creo que ha tocado fondo en todos los aspectos, tanto como piloto no, pero como persona, es amante. Despreciable. Como amante no lo sé. Hay que preguntar a Lobato. Intentaré un trío, Chávez, pero de los dos. Pero yo por detrás, ¿sabes? Yo me quiero poner delante. Yo creo que debemos de comprender su frustración. Sí, hombre. Absolutamente. Vamos, estamos en la carrera 14 o 15. Uh-huh. Yo creo que... Joder, tío. Es duro de asimilar. Un segundo. ¿No os acordáis que Alonso hace unos meses dijo... El que se aburra que apague la tele le enciende en Suzuka? Pues bien, yo la he encendido y me quedé dormido. Yo lo que digo... fue lamentable. Perfecto. Pero está en Suzuka, la casa de Honda, y está con los japoneses, al que aprovechó dice que para hacer daño. Sí, eso. Aprovechó para hacer daño. A mí me toca los huevos que diga eso. O sea, me ha parecido rastrero y... Bueno, es un mal invitado, digamos. Es un mal huésped, no sé, de los que no invitarías a tu casa a quedarse a dormir. Me parece que porque al día siguiente te está diciendo que tenía el baño lleno de mierda, la cocina daba pena, o sea, no es una persona a la que acudirías para las alabanzas. Conociéndolo, ya, oye, pues mira, estamos acostumbrados a estas declaraciones de Alonso. Te digo una cosa, Quiño. A mí no me extraña, pero siempre llorar, siempre nunca culpa... De él, sí. Nunca introspectivo. Eso es lo de siempre. Te digo una cosa, yo este fin de semana estuve en casa de un amigo y tampoco soy un buen invitado, pero es que no había agua caliente, la toalla olía a humedad, no había comida, en fin. No había ni... Qué mal invitado eres, tío. Tú tampoco vas a correr en McLaren, No había dónde ponerla. No, con esa predisposición no va. Mañana eres piloto oficial, es lo que buscas. Te ficha Alonso ya porque... los exabruptos por la radio. De todas maneras, vuelvo a repetir, yo creo que básicamente es eso, que se joda, él se ha buscado él solo en la situación en la que está metido. Ahora hay una... Sobre todo después de saber el coche que había dejado. Yo tengo una teoría que es la ¿cómo siguiente? Lo había dejado, vamos. Tengo una teoría que es la siguiente. Renault tiene una carta de intención para comprar Lotus. La jugada de Alonso es la siguiente. De Javi. Un año McLaren, dos en Renault y volver a Ferrari. O sea, hombre, con 40 años. Con 40 años. Sí, claro que sí, joder. Mira, Mansell. Sin ser campeón del mundo otra vez. Y lo vuelvo a decir, y como guinda a Toro Rosso para acabar. Lo de Fernando va a terminar siendo diferido, como decía la otra, porque ya no entienden, o sea, sus mandatos profesionales. Qué putada. De todas maneras, es eso, o sea, se ha metido él solo en ese pozo de pero vamos mierda, a ver, Honda tenía que empezar a correr el año que viene. En el 2017, no, ni siquiera el año que viene. Ni siquiera en el 2016, en el 2017 tenía que haber empezado a correr. Este año ya sabían lo que iba a haber, tío, es lo que hay, no hay más, ¿sabes? Joder, es lo lógico. No, yo no creo yo creo que esto está en el peor de las previsiones que ellos... Está por debajo de las previsiones. Yo creo que peor. A estas alturas de la temporada, de lo que... Porque tenían las previsiones muy altas, sucediendo. Tío. Querían ganar carreras este año, tío. Mercedes estuvo 4 años evolucionando el motor. O sea, pero cuatro ya estamos. Años. Bueno, el V6 Turbo. 4 años antes. Empezó 4 años antes. Empezó en el 2010. Bueno, claro. Bueno, con los CLK de calle. ¿No? Ya de aquella ya sabía digamos que iba poco... a venir un V6 turbo con híbrido y toda la hostia. Entonces ya digamos que ahí. Lo sabía el grupo de trabajo que dirigía Ross Brawn, que a la vez, pues digamos que Mercedes dispone de muy buenas relaciones con Mercedes. 4 años, tío. Y eso es un hecho. O sea, que nadie me lo discuta porque no. Y Renault y Ferrari estuvieron 3 años. Estabas tío. Allí tú. ¿A quién contrataron? A la pitonisa Lola. Y le puse una vela negra a McLaren. No, o sea, yo no sé cómo va a ser el año que viene, pero yo estoy contigo. Yo creo que el 2017 puede ser un año en el que realmente McLaren Honda. Ese año se irá a Renault porque... ¿Por Y la hará la de Ferrari de este año. Gana tres carreras. El tema es si se aguantará él y aguantarán a un piloto como Alonso, tal como está en un equipo como McLaren Honda. Yo creo que con Baton se va a resistencia los dos. Los problemas que hay. O se va la NASCAR, si quiere ganar... Pues va a ser muy difícil, creo yo, construir un proyecto de futuro en estos momentos en McLaren Honda con un piloto como Alonso, que lo único que te está haciendo es echar mierda y poniendo cara de... No, la mierda la están echando ellos. La mierda grande la han hecho ellos. Alonso, bastante tranquilo ha estado Alonso. Alonso no ha estado tranquilo. Sí, bastante tranquilo ha estado. Vendiendo humo. Lo que no quiere es estar vendiendo humo y al cabo de 8 o 9 carreras decir que esto todo es una porquería. Y echarle la culpa, ya no solamente, porque tú puedes decir que estás corriendo con un GP2, pero lo que no puedes decir es estoy corriendo con un GP2 gracias a mis mecánicos, o gracias no sé qué. Eso no lo dijo, tío. Sí, habló de sus mecánicos y la hostia en la entrevista. Yo eso no lo sé. Es que es más, yo con su valía no sé cómo no ha estudiado ya de noche una ingeniería y se fabrica en el coche, porque joder, o sea, es que es como echarle la culpa siempre al entrenador. Pero está bastante tranquilo, en algún momento tiene que estar siendo Alonso, pero no creo que nadie se esté tocando los huevos. Tiene que vender algo de su marca, porque digamos que el gran fajo de billetes que se lleva a final de año, pues también justifica que, bueno, que se quede un poco calladito. Pedro habló algo de eso. Y que digamos que empuje por el equipo. Hombre, pero Randonis le va a dar un toque. Pero vamos, sin hablar. Pero sin hablar eso. Va a ser muy gracioso, o sea, como otra vez. Digo yo, hostia. Y si empezamos de nuevo la fiesta. Por eso, es otra fiesta otra vez, tío. Lo que pasa es que es Baton el que tiene al lado. Que saque la manzana, tío, que es lo que le hace falta. Pero vamos, Fernando, desde luego, las declaraciones, es eso porque todo el mundo, con nuestro poco criterio de espectadores simples y corrientes. Yo con criterio corto jamón. No necesitamos sus declaraciones para saber perfectamente lo que está pasando y que todo el mundo sabemos quién es Fernando Alonso y no tiene por qué caer en ese juego. Es más, es que ayer ya me cayó en lo grosero, ya nombrando a pilotos como despectivamente. Sí, que me ha adelantado Ericsson, como que sabes. Dijo un Sauber, incluso, ¿sabes? Pero primero Sauber y luego Ericsson dijo, joder, hostia, tiene un motor Ferrari, que carajo. Es mejor coche, es un ya está, tío, se acabó. Y el resto viene que no saben conducir, que los veo de lado y saliéndose en las cubas. Eso, que vienen de atrás, vienen de lado. Y yo, que voy por mi sitio. No, tú, tu sitio pasa ahí. Ahí no está diciendo que no sabe conducir. Lo que dijo fue que el McLaren... Lo estás interpretando. No estoy interpretando porque lo leí. El McLaren... va mejor en curva, tío. ¿Sabes? O sea, tiene un buen... Él defendió el chasis McLaren. Pero es que estamos viendo que no es cierto. La recta le pasan. Que no tiene un chasis tan... No, ha dicho que cometiendo errores. O sea, eso no es que su coche tenga un buen chasis. Cometiendo errores. Los otros pilotos pasándose largo, haciéndose... Y después en la recta me pasa. Sí, pero él habló también de la estabilidad en curva y... Claro, a ver, estamos comparando con un Sauber, pues... Hasta me puedo creer que McLaren disponga de mejor chasis que Sauber. Me lo creo a pies juntillas, no hay ningún problema. Pero no es ese el problema. En la entrada de meta se iba de adelante, que era un flip. Además, McLaren, ¿qué se tiene que comparar con Sauber? ¿Estamos de coña o qué? Y llegó a medio reírse de qué tipo de competidores tengo. O sea, no sé. Ayer estaba muy... Será la desesperación. Bebido. Te jode. Es un faltón. Bueno, hombre, tal vez le quiso mandar un mensaje a los jefes. Es un mal criado, no, la culpa sabemos todos de quién es. Es un mensaje un poco sobrado. Pero... Y lo tienes que hacer de puertas adentro. Joder, tú de puertas adentro, di lo que quieras, joder, ¿entiendes? Pero hablar así del equipo, que no sé cómo decirlo, hemos dicho otras veces de otros pilotos. Si lo haces de puertas abiertas, no se monta la que se montó y no se... No, pero vamos a ver, José, tú imagínate que tú eres mecánico o ingeniero... Que de los mecánicos no hablo mal en ningún momento. No, tío, que no. Vamos a ver, está hablando mal del equipo en general, salvo de él. Él habla... Si cuando habla mal del equipo, habla del diseño de motor y del diseño de chasis. Pero que no tiene que abrir la boca, si es como alto, levanta la ceja y entendimos todos, si lo hemos visto. Lo vimos en parrilla, o sea, solo como se pone el casco no le tiene por qué hablar, todos sabemos lo que está pasando por ese melón de, ¿sabes? Pero es que en algún momento explotas, tío. Bueno, bien, normal. A ver, es verdad que si le importara un huevo, pues a lo mejor no lanzaría esos mensajes de GP2. Yo creo que no es la manera de luego, yo no cosas, creo que sea la manera de toma en serio. Una cosa, bueno, de todas maneras es un bocas. Bastante más ha quejado Baton que él, o sea, porque ha dicho, ha echado pestes del coche. Pero a Baton no le importa a nadie. Vamos a ver, Baton todo. No, perdona, vamos a ver. Joder, no importa a nadie, tío. En el sentido de que nadie se cree, joder, que Baton pueda volver a ser campeón del mundo. Alonso todavía la gente espera que pueda llegar, que pudiera llegar a ser campeón del mundo. Tiene un coche es igual, son los campeones del mundo que están analizando, claro, lo que pasa, tío, dentro, sí, de su pasa, coche. Pues entonces es a lo que voy. No, Baton, es la manera de hacer. Y Baton ha lanzado unas buenas cargas de profundidad. Ah, sí, de claro. Y a Honda. Sí, pero no sé. Sobre eso, pero al estilo, bueno, Monty Python, británico. Sí, las dice con una. Sí, con esa sonrisa. Me está comiendo el tigre, pero es creo irónico. Que me ha picado un mosquito. No, claro, sé, él te lo suelta con otra gracia. Y sin embargo, Alonso, en dos frases, tío, Alonso, vamos, es una mala burra. Tío. Es hispano, joder. Sí, es como, claro, si le pasa esta Montoya, ¿qué hubiese pasado? La furia. Español, pasar esto, vuelvo a repetir, yo creo que se confunde en el sentido de que no es manera de hacer equipo y punto. Me gustaría pasar página ya con el tema McLaren, porque aburre. Habías abierto un impasse. Sí, ahora la cerré. Ya lo cerré. Joder, ha durado. Ha durado bastante. Y además, bueno, si nos mantiene el programa. Como estamos hablando de quejicas, Kvyat, con su coche reconstruido, quejándose, no tengo frenos. Pero, ¿cómo no tienes frenos? Un normal. Si no tuvieras frenos, te habrías hostia, gilipollas. ¿Qué cojones me estás contando de no tengo frenos? Horner dijo que tenía una ¿que frenada problemas? Asimétrica. Bueno, o sea, que frenaba más de una cada vez. Problemas, sí, sí. Pero sí, una cosa es tener y que diga, no tengo frenos, dijo, ¿no? Algo así. Lo dijo. De todas maneras, con la hostia que pegó, sí, lo dijo varias veces, además. Con la hostia que pegó, lo mismo perdió la pedaleta. El único coche que podría correr sin frenos en Suzuka era el McLaren. Yo llegué a ir con más burbuja que líquido y nunca me hostié. Que no venga a hablar de... Seguro que tiene unos putos frenos del 15. De hecho, vamos, no pasó nada. Él decía que tenía problemas la meritoria de calentamiento, de sobrecalentamiento de los frenos, no sé. De todas maneras, lo que fue claro fue que su carrera estuvo muy marcada por ello, o sea... En todo momento tuvo muchísimos problemas en la frenada, se le pasaba de frenada en cada curva. Sí, sí, curva, pero una cosa es que tengas problemas de frenos y otra que no tengas frenos. No mientas. Otra curiosidad del Gran Premio fue el accidente, el toque, el roce, diría yo, en la salida entre Ricardo y otro piloto. Y el gran más. Joder, tenemos a su madre normalmente en el programa, tío, y siempre quedando mal a su chaval. Ya antes no supimos quién era el quinto. Porque la madre también quiere hundirlo. Ya sabemos que no lo querían mandar a la escuela y esas cosas. Esto, yo lo que no entiendo es que ese roce puede causar tan... ¿Qué tal desastre? Sí, cuando habíamos visto en el Gran Premio anterior el vuelo precisamente, ¿quién fue? De Hülkenberg, ¿no? Porque bueno, sí, él rompió el coche, pero el de Massa quedó intacto. Pero aquí se pinchó Massa y pinchó Ricardo, ¿sabes? No sé, una cosa rarísima. Sí, aparte fue un roce, así, ¿cómo se dice eso en ciclismo? Hacer la... El afilador. Bueno, claro, el afilador. Ya está. Es una expresión que es que viene... ¡Qué riqueza léxica! El de Pérez también es un micro roce y también pincha y a tomar... De todas maneras, carrera ahí marca, claro, indefectiblemente la carrera de Massa. Yo esperaba más de él. Si no hubiese sido eso, hubiese sido otra cosa. Ahora, qué pocas ganas le echa, porque es que... una vez metido en el país, es que ¿quién es? ¿De qué terminó? No sé, porque apareció por delante Ricardo, después desapareció. Pero terminó una vuelta y 17. Qué pocas ganas la de hacer nada. Acabó por detrás de Ricardo y de Baton, tío. Incluso de Baton. Un McLaren, o sea, no sé qué... Una masada. Igual entró una piedrilla en el ojo derecho. Yo creo que tuvo algún pestaña. Problema y al final alguna cosa de la que no nos hemos enterado porque... Algún problema mental, sí. Algún rollo, pero vamos, estaba pegado al coche de Kvyat con los problemas que tenía de frenos, él con un Williams que en teoría corre y no fue capaz ni de llegar a atacarle. O sea, es que... Pero eso tiene pocas ganas. Yo no entiendo cómo puede decir sabéis... que Massa está, o sea, cómo puede decir Smedley que Massa está en el mejor momento de su carrera, tío. A lo mejor es cierto, nunca ha tenido eso hay que puntualizarlo, está en el mejor momento de su carrera con un solo ojo. Cuando tenía dos sí, tuvo todo el momento mejor. Exactamente. Pero con un solo ojo es el mejor momento con diferencia. No sé, tío. Fue campeón del mundo no sé cuántos segundos, joder. Eso fue lo que marcó es que todos, su carrera. Todos y sabemos que hay pero sobre todo la vida después. De su padre. Pero bueno, de todas maneras, Baton la adelantó. Que por cierto empieza a dar paseos ya alrededor del hospital, ya sí, parece que ya va saliendo de la clínica donde está internado. Felipao. Os iba a decir, a Lorenzo se le conoce como el por fuera, ¿no? No sé por qué, pero vamos, se le conoce. Y a Massa. Él lo dijo. A Massa. Se le conoce por el por encima. ¿Él lo pasa por encima o no pasa? En fin. Cri-cri. Y nada más que decir de la carrera, ¿no? ¿Alguna cosa así destacable? El trompo. Hostia. El trompo de Stevens, que bueno, no se lió la mundial ahí por... ¿Cómo lo dominó? Salió a 5 por hora, pero lo corrigió el coche. ¿Cómo no se estió? Claro, lo corrigió. Y se va un poco rápido, ¿eh? Sí, por eso que lo corrigió y quedó... Yo creo que tuvo el momento un también un poco rápido. Cri. El coche se corrigió solo, seamos justos. Un menor. ¿Tú crees que se corrigió eso? Ese tío tiene unas manos. Pero vamos, Rossi le pasó a centímetros. Las manos son las de Rossi, de esquivarlo, tío. O sea, en medio del humo, además. Sí, no, hubo dos pilotos. ¿Por dónde voy? Por la izquierda y a ver. Sí, porque el coche sí estaba yendo hacia la derecha. Hubo otro piloto también. Que pasó en la nube de humo. Sí, que pasó en la nube de humo. Creo que era un Lotus. Es más, yo propongo a partir de ahora utilizar las nubes de humo. Utilizar a los Maynard que hagan más, trompo, como ¿no? Un aliciente más para la carrera. Yo voy a hablar con como los de arreglar la pista. Vamos a hablar con Benny. Y yo creo que este tipo de cosas, porque de vuelvo a repetir que de la posición 1 a la 8, yo optaría por no se movió nada. La bomba fétida es mucho más efectiva. Sorpresivas, ¿eh? Eso sí. Que ni Dios sepa cuándo. De repente, nube de correcto. Que me contarás. Claro, bueno, que lo sepa los McLaren y los Maynard, por ejemplo. Vale, porque sí, ya vale, sí, total. Van muy lentos vale. Y esto, si se frenan de todo. Esa idea que tenéis es bastante fácil de poner en práctica en sitios como Jamaica o Marruecos, tío. Pero, ya, te comprendo. No. Va a ser que no. Te comprendo. Bueno, algo más que la carrera, ¿no? ¿No? ¿Para qué? Ah, yo sí, tengo que decir una cosa, que no he cruzado la raya, creo que no lo he dicho en este programa, no lo he dicho antes, he cruzado la raya. No he visto la carrera, no la he grabado, me ha dado todo igual. He llegado a casa, me he quedado dormido dos veces, acabé de ver a las 7 de la tarde y bueno, no me he perdido nada. No. Y he cruzado la raya esta de que no me voy a perder nada por una carrera de Fórmula 1 nunca más. Cri, con esto, niños, es que ya sabéis que el mensaje y la moraleja es que sigáis disfrutando de este apasionante deporte. Estamos en el Farewell Tour y yo estoy diciendo adiós a las armas. Clasificaciones. Hamilton 2.77, Rosberg 2.29. Había una diferencia clara de velocidad punta en recta. Descarado, 48 kilómetros. 48 kilómetros puntos por carrera. Vettel 2.18. Ha perdido respecto a Rosberg un poco. Una pena. Pero es increíble que siga ahí. Está como sí, sí. De hecho, queda tercero en el mundial. Sí, claro. Porque el cuarto es Kimi. Con 119. Luego está Bottas con 111. Que ya está por delante del otro piloto. Está sexto ahora y séptimo, Ricardo con 73. Y nada más que decir. Voy a ver cuántos tiene. Bueno, hay una lucha Carlos Sainz adelantando a Alonso. Atención. Sí, hay una lucha enconada. Atención. 12 puntos Sainz, 11 Alonso. Ya puede volver a decir esto de que es el 32. Mi madre. Ha vuelto a llorar, ¿eh? Ha vuelto a llorar por adelantarlo a Fernando. Que lo sepáis. El Mundial de Constructores. ¿Para qué habla del Mundial? Una lagrimilla, ¿no? Llorar. Sí, una lagrimilla. Le ha costado superarlo en pista. Y buen adelantamiento, por cierto. A McLaren con el primero. Aquí la única lucha que hay es entre McLaren y Sauber, que la va a perder McLaren, y una entre Lotus y Force India. O sea, que la va a perder Force India. A tomar por culo el Mundial de Constructores. Hay una cosa aquí que os quería comentar, y es que Mercedes se ha quejado del poco... Ah, sí. Impacto mediático de su victoria, que no salieron en la tele para nada. Para nada. Estábamos sí. Muy ocupados viendo la lucha. En torno de 5 minutos en toda la carrera. Pero estábamos muy ocupados viendo la lucha para el 12º, pues sí, que yo te digo. Pues estuvo sí. Ahí, tío. O sea, entre el 9º y el 12, ahí estaba la cámara todo el puto rato. Es que es donde había demasiado. Se habla de alguna venganza de Bernie y tal, que igual metió mano ahí para castigar un poquito a Mercedes. Y no sé yo hasta qué punto eso puede ser verdad. No sé, a Mercedes, a Ferrari. Habla japonés. A Hulkenberg, el Force India ese no salió. El otro Force India salió la hostia, pero el de Hulkenberg no salió nada. O sea, es que se le veía de refilón. Detrás de los Lotus. Sí, es normal que los McLaren chuparon algo de cámara. Chuparon. Están en casa. Chuparon. Pero vamos. Vamos, más Alonso. Parece más claro que es siempre problema de realizaciones que de tramas conspirativas contra tal escudería o la otra. Alonso iba haciendo trenecito. Entonces hay gente que vive en la conspiración permanente, tío. Claro, claro, por supuesto. Es que bueno, de todas maneras, un poco de razón tiene. A Hamilton se le dio en la última vuelta cuando quedaban cuatro curvas. Pero es que, ¿y qué querías ver de Hamilton, tío? Si hombre, no sé, hombre, se puede poner algo, ¿no? Que vaya, no sé, verlo alguna cosa. A ver si, radio, a ver si se puso blanco. Es que ni radio del equipo, no sé cómo decirte. Una radio, poner algo allí. No sé, pero vamos, es 53 vueltas, ¿no? Ponerle una o dos. ¿Y qué vas a poner de la radio? Tres vueltas, así, no sé. Yo creo que sí, ¿no? Pero bueno, tonterías. Una carrera muy, muy plácida para Luis y... No sé. A lo mejor no tanto para Rosberg, pero... Hay muchos intereses publicitarios, tío, y es normal que Mercedes se queje, con toda la puta razón. Así que... Bueno. Pues que luchen en... Que luchen en el circuito, si no, en Chochi, no. Vamos a, ahora vamos a... Que le quitan 20 caballos al motor. Sí, la siguiente carrera que es en Chochi. Ahí Pirelli... ¡Hostia! Vuelve Tamara. Bueno, lo tenemos en Mongolia para el norte. Espera que todavía tiene que soltaron en paracaídas. Tiene que llegar. No va en una caravana de jacks. Aún no encuentra masa. Cuando encuentra masa aparte, en Mongolia... Ese pelito y esos morritos por Mongolia para adelante, yo no estaría tan seguro de que llegue, sí, como llegue. No se va a poder sentar. Que lo ha valido de mucho, que lo ha valido mucho. Que tengan que ampliarle el copy porque entra, que el flequillo, entra grande de... Un flotador y listo, ya está. Le han salido almorranas, se ha comido un bote de nocilla y se le han garrapiñado a las almorranas. Esto... No se sé, ha lavado de los dientes. Pero puede venir encheado de cadera. De ser la primera persona que pueda parir un hijo siendo tío o algo así, ¿sabes? Pero bueno, le han dejado el coche desparejado. No lleva iguales ni los neumáticos. O sea, lo primero es que puedan arreglar el coche hasta allí. Que llegue el coche a Sochi. Bueno, de eso se encarga la baja rusa. El caso de Chochi es que vuelven los super blandos y blandos, como combinación de neumáticos, con lo cual... Después del desastre del año pasado. Si hay super... temperaturas altas, Mercedes lo puede volver a pasar mal como en Singapur, ¿no? Sí. Puede pasar. Ahora no habléis todos. No. El dato es importante en el sentido de que qué momento climático tienen allí, en qué están, en primavera como nosotros. ¿En qué están? Hay una estación. Están en otoño intermedia. También. ¿Cómo es el tema? Estamos el que le pidas a Putin. Claro, el que le pidas. Eso es lo que iba a decir. Hay una estación intermedia creada por Putin y lo que saque él. Lo que digas. No sé qué temperatura sea ahí. En estación Polar Cebra. Bueno, allí hicieron unas Olimpiadas de invierno. Pero bueno, hizo calor el año también pasado. Las hicieron en Granada. ¿Y vete en verano? ¿Qué quieres que te diga? No es exactamente el mismo tipo de circuito tampoco. No creo que haya que esperar exactamente el mismo comportamiento. Hay curvas rápidas, porque ya no me acuerdo. Sí, sí. Sé que hay una puerta de frenada en la salida, para echar humo ahí, a saco. A mí me recuerda un poco un medio Valencia, sí. Se puede adelantar, ¿no? Porque el Rosberg el año pasado adelantó toda la parrilla. Sí, hay una recta larga y luego hay una curva muy grande. Sí, hay un curvón, que es la curva 2, 3. Muy bonita esa, bueno. Esa está bien. Esperemos que este año la carrera no sea como la del año pasado, básicamente. Yo creo que con lo de super blandos y blandos, la carrera va a estar más interesante, va a estar más abierta a la estrategia. Y... Sí, con lo cual primero Hamilton, segundo Rosberg, sí, bueno, tercero Vettel, cuarto Kimi, Bottas, a lo mejor. Bueno, es que si os dais cuenta, los cinco primeros del Mundial así quedaron. O sea, Hamilton, Rosberg, Vettel, Raikkonen, Bottas. No. Es que no hay más. Que... El único dando la nota, el imbécil. No hay más que pensar, no. Poca cosa más. Se puede esperar, por desgracia. No sé, a ver. Ya veremos. Yo veo a los McLaren delante. Por la cola, sí, por supuesto. Pero. ¿Delante de quién? No las tengo todas conmigo. ¿Delante de quién? Claro. ¿De quién no? ¿De qué? ¿Delante de qué? De un lado. ¿Cuál es el coche? El Zil. Un Zil. Y Alonso motivado. Pasa ya. Esto ya no tiene más. No, vamos a pasar a la reflexión del maestro. Así, sin problema. Quiñoneda. Enciendo la iPad. Por favor. Espera, dale. Cri, cri. Yo gané dos veces en este circuito. Y yo tuve una granja en África. Así podría empezar sus discursos la gran plañidera asturiana Alonso Meryl Streep Fernández. Suenan a nostalgia sus declaraciones, impregnadas de un manto melancólico y que no se disipa ni se esconde detrás de grititos como ¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? Y aunque lo aires a los cuatro vientos a través de tus hoy tristes y faltos de esperanza emisarios, la decisión, como siempre, fue tuya. Y ya no vale aquello de yo gané dos veces en Suzuka y ahora Ericsson me ha adelantado. Aunque puedo comprenderte, eso sí, en el sentido del usuario engañado, estafado. Y aunque tú no lo sepas, yo tuve un Volkswagen Polo. Confiado, alegre y prepotente, conduciendo un líder del mercado. Aposté a ganador y resulta que me habían timado. Y sí, esto me, y si esto me ocurre a mí, ¿cómo caíste tú en la trampa? En la fabricación en cadena. Tenías un coche hecho a mano. Incluso tu cabeza tenía su sitio reservado. Pero no tuviste pausa. Te fuiste al líder de ventas. Fabricación en cadena. Un utilitario asiático. Perdón por la lectura atropellada. Es que el iPad falló ahí. Pues eso. Nos Maestro. Vemos. Nos oímos. Dentro de 15 días. En el choche. Hola. A mamar.